Sobrenatural FM. El siguiente programa es apto para... De lunes a jueves, Iván Ferrucho trae para ti el programa Vidas Impactadas por Sobrenatural FM. Sobrenatural FM. Bendiciones para todos, amable audiencia de Latinoamérica, bendiciones para todo el mundo y para todas aquellas personas que hoy nos están escuchando. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso que nos permite un día más de Vidas Impactadas. Este es su programa que se emite desde la ciudad de Sogamoso, Boyacá, Colombia, por www.sobrenaturalestereo.com. Y saludamos a esta hora aquellas personas que nos sintonizan a través de Sobrenatural FM en Maracaibo y aquellas personas que nos están escuchando en Venezuela. Invito a que te comuniques con nosotros a través del 58041-251-37274 en Venezuela y a través de mensajes de texto nos indiques aquellas peticiones de oración o aquellas cosas que Dios está haciendo en tu vida, aquellas cosas que Dios está hablando a tu corazón a través de este programa. Permítenos conocer de ti, permítenos saber lo que Dios hace contigo, con tu familia, con tu iglesia, con tu ministerio. Permítenos saber que tú y yo estamos en el plan de Dios y que si tú te comunicas y le das la honra y la gloria a Dios, pues sencillamente nosotros también se la daremos a Él. Saludo a la sintonía de la emisora La Voz de Jehová 100.7 FM comunitaria en Maracaibo. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Qué bendición saber que Dios está haciendo algo sobrenatural en sus vidas y qué bueno saber que Dios está glorificándose de una manera especial en su pueblo. Los invito a ingresar en Facebook, @sobrenaturalfm, e Instagram, también @sobrenaturalfm. Además, nos puedes seguir en Facebook como @vidasimpactadas1 o @IvanDarioFerrucho. Este, pues, es un programa donde Dios permite que podamos compartir una palabra y podamos interactuar con nuestros oyentes. Queremos que no solamente sea un monólogo, sino que sea algo en donde ustedes también nos dan la participación de esas maravillosas cosas que Dios hace. Coloquemos esta noche en las manos de nuestro poderoso Dios y hagamos una oración para empezar el programa. Bendito Dios, muchas gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, por tu grandeza. Muchas gracias, Dios de los ejércitos, porque a pesar de nuestras fallas, de nuestros errores, siempre estás ahí con nosotros. Nos das vida, nos das la abundancia que necesitamos, nos das gozo, nos das alegría. Nos das los nutrientes que nuestro cuerpo necesita aún cuando no hay alimento. Nos das todas aquellas cosas que necesitamos, Señor, para vivir y para existir. Padre amado, tal vez atravesamos circunstancias difíciles, adversidades. Tal vez hay muchas preguntas en nuestro corazón. Tal vez estamos, Padre precioso, paralizados ante las circunstancias y no sabemos qué hacer. Pero en esta noche queremos que tú hables a nuestro corazón. Que a través de este programa, Señor, tú te glorifiques de una manera especial y que

Y Él quiere que nosotros entreguemos nuestra vida totalmente a Él, que entreguemos nuestro corazón a Él, que entreguemos todas esas circunstancias, aunque parecen difíciles, a Él. Pues Él es el único que tiene el control de todo. Tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Dime cómo amar como un niño, inocente y sin prejuicio. Esta noche vamos a desarrollar un tema basados en Hechos 3, desde el versículo 1 hasta el 10. Entonces los invito pues a leer la Biblia, y vamos a leerlo pues en una versión fácil de entender, en la traducción lenguaje actual. Y dice la Biblia, o lleva como título en esta versión, dice: Pedro sana a un hombre que no podía caminar. En otra versión dice: Pedro sana a un paralítico. Y en otra versión de la Reina Valera pues nos da otro nombre. Permítame un segundo, lo busco por acá. Dice curación de un cojo. Entonces vamos a leer la versión de traducción lenguaje actual. Sé que no es justo. Un día, como a las 3 de la tarde, Pedro y Juan fueron al templo. A esa hora los judíos acostumbraban a orar. Todos los días, un hombre que nunca había podido caminar era llevado a una de las entradas del templo, conocida como Portón Hermoso. Ese hombre pedía limosna a la gente que entraba en el templo. Tan pronto como ese hombre vio a Pedro y a Juan, les pidió dinero. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo: préstanos atención. El verso 5 dice: aquel hombre los miró atentamente pensando que iban a darle algo. Sin embargo, Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que sí tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te ordeno que te levantes y camines. Enseguida Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. En ese mismo instante, las piernas y los pies de aquel hombre se hicieron fuertes, y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Sin más, entró en el templo con Pedro y Juan, caminando y saltando y alabando a Dios. Verso 9. Todos los que lo veían caminar y alabar a Dios estaban realmente sorprendidos, pues no entendían lo que había pasado. Sabían, sin embargo, que era el mismo hombre que antes se sentaba a pedir dinero junto al portón hermoso. Que tú me amas. Escuchemos esta canción de Gilberto Daza, A los brazos de papá. Me siento completico, me siento como el niño aquel que puede correr a los brazos de papá. La paz que tú me das me lleva a descansar, y en tus hombros, mi Dios, me siento tan seguro, encuentro mi refugio al fin. Yo puedo correr a los brazos de papá, y no hay mejor hogar, no existe otro lugar que tu presencia. Yo soy tu hijo que te ama, Padre, en ti pongo mi confianza. No voy a soltarme de ti, soy dependiente de tu amor, tú eres la fuente que me sacia. No voy a soltarme de ti, soy dependiente de tu amor, tú eres la fuente que me sacia. Ay, ay, ay. Escondo en tu sombra y sé que puedo.

declarando sobre ti tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Gracias del Señor te cubra hoy. Necesitamos que la presencia de Dios nos cubra hoy y que sea la presencia del Espíritu Santo quien nos bendiga todos los días. Necesitamos que Él nos arrope en su gracia, en su poder, en su favor, en su gracia, en su misericordia. Desarrollando el tema pues de hoy, ¿en dónde estás hoy? ¿Hacia dónde miras? Vemos al cojo, o vemos al hombre paralítico, o vemos al hombre que no se podía mover. Este cojo no podía caminar, no tenía la más mínima posibilidad de hacerlo, pues porque dice que él era cojo de nacimiento y que allí, a ese lugar en el templo, lo llevaban para que pidiera dinero en esa puerta. Su niñez, tal vez su adolescencia, o mejor dicho, su niñez, su adolescencia, su juventud y ahora su tiempo de adultez, pues todo el tiempo vivió cojo. Pero cuando hay parálisis en cualquier área de nuestras vidas, es ahí donde Jesús interviene. Jesucristo necesita, o necesitamos permitir que Dios haga algo en nuestras vidas, y es allí donde necesitamos confiar en Él. Si nosotros confiamos en Jesús, pues Él viene y hace lo que tiene que hacer. Nuestra esperanza es Jesús, y nosotros tenemos que confiar en Jesús. Les invito a escuchar esta canción de Evan Craft y Majo Solís, la cual lleva como título Confío. Cuando nada sale bien, sé que tú eres siempre fiel. Confío en tu perfecto plan, sé que tú no me dejarás. Si todo está en mi contra, tú nunca me abandonas. Mi esperanza está en ti, Cristo, en ti confío. Salvo, mi esperanza está. los detalles, eres fiel. Aún en la oscuridad, tú no me dejarás. Aquí en tu presencia quiero estar. Lo único que sé, tú sabes el porqué. Todos los detalles eres fiel. Aún en la oscuridad tú no me dejarás. Aquí en tu presencia quiero estar. Cristo, en ti confío. Si estás conmigo, libre soy. Si nosotros confiamos en Jesús, si le entregamos todo absolutamente a Él, si estamos con Él y Él está con nosotros, pues sencillamente nosotros podemos confiar en Él. A veces hay momentos de dificultad, momentos de adversidad, momentos de circunstancias difíciles. Hay momentos en donde no podemos solucionar las cosas por nosotros mismos, pues a veces nosotros recurrimos a nuestras habilidades, y nuestras habilidades fallan, nuestra fuerza falla, fallan las posibilidades donde podemos solucionar las cosas nosotros. No dejamos pues a que Dios actúe, no confiamos en Él, no dejamos que Él esté con nosotros, cerramos la puerta para que así sea. Y vemos cómo este hombre paralítico, que no podía caminar, que no tenía ni la más mínima posibilidad de hacerlo, que su niñez, toda su vida, había pasado postrado. Cuando hay circunstancias adversas y difíciles, y cuando hay adversidades, creemos que no hay solución para ellas. Este hombre estaba en la puerta del templo, estaba en la casa de Dios, pero estaba lejos de Dios, porque a consecuencia de su condición, pues sencillamente él no podía ingresar a alabar a Dios, porque tenía un imperfecto en su cuerpo. Y pues si recordamos, o ustedes quieren saber, en el tiempo de Jesús, o por la ley de Moisés, no se podía entrar al templo las personas que tuvieran algún defecto físico. Y este hombre había pasado la mayor parte de su vida en esas condiciones. Y pues él estaba esperando un milagro, no, más que un milagro, estaba esperando que alguien le proporcionara algún dinero, pues para que su vida, entre comillas, fuera menos difícil. Pero vemos que no es el dinero tampoco, vemos que no es la posición social en donde nos encontremos, porque hay muchas personas que tienen mucho dinero, tienen mucho poder, tienen mucha autoridad, pero están tristes, están vacíos, están no tienen a Dios en su corazón, y pues sencillamente son ricos miserables. Hay algunas personas que dependen de otros para ir a donde Dios quiere llevarnos. Y este hombre dependía de otras personas para que lo llevaran y lo pusieran en la puerta para pedir dinero. Lo único que este hombre podía hacer, pues era clamar. Pero clamaba no al Dios que todo lo puede, sino clamaba por una limosna. Y pues lo único que este podía recibir de los demás era eso, una limosna. Y este hombre lo hizo, me imagino que con más fuerza, cuando vio a estos dos hombres de Dios, cuando vio a Pedro y cuando vio a Juan. Porque cuando uno está con Dios, uno tiene a Dios en su corazón, la apariencia nuestra pues cambia, y los demás notan que tenemos un gozo y una paz que sobrepasa todo entendimiento, que aún en medio de las adversidades y aún en medio de las dificultades, tenemos nuestra esperanza en un Dios grande, maravilloso y poderoso, que siempre nos va a ayudar. Y pues la verdad, yo supongo que este hombre ahí en la puerta de ese templo, al ver a Pedro y a Juan, a estos apóstoles, pensó que aquellos hombres le iban a dar una buena limosna. Y pues casi la mayoría de las personas pensamos que tener una actitud de paz y gozo es pues porque se cuenta con los recursos y se cuenta con cantidad de recursos. Y pues acá este paralítico comprobó que para ser feliz y que para recibir un milagro, pues no se necesita muchísimo dinero, o el dinero no es importante para tener paz y gozo en el corazón. Tan solo se necesita creer, y creer en aquellos hombres de fe que nos hablan en nombre de Dios, aquellos hombres que están llenos de fe y que su fe los lleva a transformar vidas y a transformar corazones. Este hombre no tenía fe por sí mismo, tenía fe de que iba a recibir una buena limosna, pero no iba a recibir no iba a recibir un milagro, porque él no lo estaba esperando. Este hombre recibió el milagro por la fe de Pedro y Juan. Escuchemos esta canción de Kike Pavón y no dejes de comunicarte con nosotros en Instagram, en Facebook y al 041-251-37274 en Venezuela. Esperamos tu comunicación y esperamos que Dios siga haciendo cosas buenas en tu vida. Kike Pavón, Perfecto, con Evan Kraft. Escuchemos esta canción y ya regresamos para continuar con el tema de hoy. ¿En dónde estás hoy y hacia dónde miras? Eres tú quien apaga las tinieblas con tu luz. La esperanza de este mundo está en tu cruz. Tú me das vida, me das libertad. Eres tú quien enciende con tu fuego mi pasión. En ti no existe lugar para el temor. Tú me das vida, yo quiero cantar. Jesús, Rey de los cielos, Jesús, Dios verdadero, Jesús, el único amor que es perfecto, perfecto, es tú. Es tú, quien apaga las tinieblas con tu luz. La esperanza de este mundo está en tu cruz. Eres la vida, camino y verdad. Eres tú quien enciende con tu fuego mi pasión. En ti no existe lugar para temor. Tú me das vida, yo quiero cantar. Jesús, Rey del cielo. Jesús, Jesús, Dios verdadero. Abrirnos el camino con su amor. Perfecto amor que se entregó. Perfecto Dios resucitó. A la muerte con poder él derrotó. Perfecto en gloria volverá. Es perfecto y vemos que en él pues no hay equivocación. Nosotros podemos luchar contra la corriente, ir en contra de la corriente, ver en el lugar donde estamos hoy y ver hacia dónde miramos. No sé tú en dónde estás hoy. Este hombre, el paralítico, estaba en la casa de Dios, pero estaba lejos de Dios. Él no miraba a Dios. Él no miraba al que estaba en la casa de Dios, pues dice que estaba en la entrada del templo donde los judíos iban a adorar, donde iban a orar, donde iban a pedirle a Dios pues por sus milagros, en donde estaban para ser bendecidos o donde iban a recibir bendición para adorar a Dios. Y este hombre pues estaba en la puerta de la casa de Dios, pero estaba lejos de Dios. Y él no estaba esperando recibir ningún milagro. En el verso 4 miramos que dice la Biblia que ellos, o sea, Pedro y Juan lo miraron fijamente Y Pedro le dijo, préstanos atención. En la otra versión dice, en el verso 4 dice, Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, dice que este hombre estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo, no tengo oro ni plata. Pues yo creo que Pedro le hizo la aclaración de que no le iba a dar la limosna como las demás personas lo hacían. Y dijo que no tenía ni oro ni plata, pero que le iba a dar algo que sí tenía. Y dice que dijo Pedro, en el nombre de Jesucristo de Nazaret te ordeno que te levantes y camines. Cuando hay un hombre de fe e imparte una orden en el nombre de Dios, esa orden o ese milagro se cumple cuando viene de parte de Dios. Y ese milagro sucede por la fe de ese hombre de Dios. Dice el verso 7 que enseguida Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. Y en ese mismo instante las piernas y los pies de aquel hombre se hicieron fuertes. Y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Y sin más, entró en el templo con Pedro y Juan caminando y saltando y alabando a Dios. Vemos que este hombre hizo cosas que nunca había podido hacer. Vemos que este hombre realizó acciones que nunca antes en su condición natural o en su condición natural nunca lo hubiera podido hacer. Pero cuando Dios interviene, cuando Dios viene y hace un milagro, hace cosas sobrenaturales, hace cosas extraordinarias y viene y nos toma, así como Pedro tomó a este hombre de la mano derecha, viene Dios y nos toma de la mano derecha y nos dice, levantémonos y avancemos. Nos ordena que nos levantemos y que en ese mismo instante en donde Dios nos ordena, sencillamente nuestras piernas cobran fuerza. Donde había escasez, ahora viene abundancia. Donde hay pobreza, ahora viene riqueza. Donde había enfermedad, ahora viene sanidad. Y vemos cómo sucedió este milagro en este hombre. Y vemos cómo de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Sin más, entró en el templo, algo que tampoco podía hacer, porque como su condición como judío era que si tenía un imperfecto no podría entrar al templo, este hombre empezó a saltar y empezó a caminar y empezó a supongo que alabar a Dios, gritando y saltando y entrando al templo, dándole la honra y la gloria a ese Dios sobrenatural. Y todas las personas que lo veían caminar, lo veían alabar a Dios, estaban realmente sorprendidos, pues sencillamente no entendían lo que había pasado. Sabían, sin embargo, que era ese mismo hombre que antes se sentaba a pedir dinero junto al portón de la hermosa, y aún aquellas personas que le dieron dinero y que decían, no, pobre hombre, toca ayudarle con algo. Pero cuando nosotros recibimos la lástima de las demás personas, Dios no nos da lástima. Dios extiende su amor, su bondad y su misericordia. Y así como este hombre no se quedó en el lugar donde estaba, sino que le creyó a Dios y que empezó a mirar ahora hacia Dios cuando vino Jesús a su vida, cuando vino el milagro de la sanidad. Pues porque Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna, para sacarnos de aquellas tribulaciones y de aquellas angustias por las cuales estamos pasando. Tal vez no somos los más santos, tal vez no somos los más perfectos, tal vez no somos los más sinceros, tal vez seguimos siendo pecadores. Pero Dios quiere que hoy dejemos de estar en ese lugar quieto de angustia, de dolor, de adversidad. Y sencillamente nos levantemos y empecemos a mirar hacia el trono de gracia, hacia ese trono donde Jesucristo se va a revelar a nuestras vidas y donde Él va a salvarnos y donde Él va a llenarnos y en donde Él va a glorificarse de una manera especial y sobrenatural. En aquel lugar es donde Dios va a hacer lo sobrenatural. Mientras nosotros no demos un paso de fe, mientras nosotros no cambiemos nuestra actitud hacia Dios, pues sencillamente nos quedaremos a la puerta del templo. Estaremos en casa de Dios, pero estaremos lejos de Dios. Y la verdad, yo no quiero estar lejos de Dios. Yo le pido a Dios que tenga misericordia de mí. Que aunque yo esté pecando, que aunque yo haga cosas que a Él no le agradan, que me pueda arrepentir y que me pueda apartar para alcanzar su misericordia, y que en aquellas circunstancias donde yo no puedo solucionarlas, sea Él el que venga y quien me las ayude a solucionar, que sea Él el que me cubra, que sea a través de su Espíritu Santo quien me permita honrarle, glorificarle, bendecirle y obedecerle, porque sin Él no podemos hacer nada. Muchos de nosotros recibimos milagros todos los días, y muchas veces solamente, o el milagro más grande es el poder respirar. Yo quiero que le digamos a Dios, pues que Él es nuestro Rey de Gloria, y escuchemos esta canción de Marcos Barrientos que nos dice Rey de Gloria. Sombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria, me lo ofrece hoy. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Sobrenatural FM. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas, que venga el Espíritu Santo y nos llene. Queremos que Él sea el que tome el control de nuestras vidas, que nuestro corazón y en nuestro corazón esté Jesús. Que en esta noche lo aceptemos como nuestro único y suficiente Salvador, y que logremos cada uno de nosotros entender que donde estamos tal vez no es el lugar que Dios quiere para nosotros, y que tenemos que mirar hacia Él. Y te vuelvo a preguntar, ya finalizando este programa, ¿en dónde estás hoy y hacia dónde miras? ¿Dónde estás hoy? ¿Es el lugar que a Dios le agrada que estés? ¿El lugar donde estás es el lugar donde Dios quiere que tú avances? ¿O es el lugar de tu crisis? Y ese lugar de tu crisis es donde tú estás, así como estaba el paralítico, conforme a esa situación, a esa circunstancia. ¿Y a dónde estás mirando? ¿Estás mirando solamente la circunstancia o estás mirando al Dios que puede solucionar esa circunstancia? Cuando el Espíritu de Dios viene, Él nos convence de pecado. Cuando el Espíritu de Dios viene, Él nos convence y nos ayuda para que nosotros salgamos de aquellas cosas que estamos haciendo mal. Él nos permite arrepentirnos y nos enseña a cambiar para que nosotros podamos serle fiel a Él. Señor, con tu preciosa unción, ven Espíritu. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Cuando las demás personas se dan cuenta de lo que Dios hace en nuestras vidas, pues sencillamente con eso honramos y glorificamos a Dios. Si Dios ya hizo algo en tu vida, comunícate con nosotros en Venezuela al 58-041-251-37-274 o fuera de Venezuela al más 58-041-251-37-274 y a través de mensajes de texto, déjanos saber lo que Dios hace y sigue haciendo contigo y en tu vida. Hónralo a través de tu testimonio. Comparte la información también en @vidasimpactadas1 en Facebook. Ingresa a www.sobrenaturalestereo.com e ingresa al chat. Escuchemos esta canción de David Escarpeta que dice Brilla. Soy aquí. Veo al Hijo de Dios sonreír. Veo a un pueblo que anhela su voz y que entrega su amor con pasión. Levantamos nuestra voz y cantamos con fervor. Brilla, Dios. Nuestro Dios, no hay quien se compare a Él. Aunque tiemble la tierra y el sol, en su trono mi Dios firme está. Levantamos nuestra voz y cantamos con fervor. Nuestra voz y cantamos con fervor. Natural FM. En donde quiera que estemos, pues demos con la luz de Jesús. Las demás personas se deben dar cuenta que Jesús está con nosotros, que así como este hombre que fue paralítico, su evidencia mayor fue pues que pudo caminar, pudo saltar y pudo alabar a Dios, lo que antes no hacía. Así en esa circunstancia difícil que pasas, pues si Dios se glorifica allí y hace un milagro en tu vida, lo mínimo que tienes que hacer es brillar ante los demás y permitirles a las demás personas conocer de Cristo a través de tu vida. Así que no te quedes callado, continúa, sigue hacia adelante, mira hacia donde tienes que mirar, no te quedes estancado en el lugar donde estás, avanza, porque Dios quiere que avancemos, Dios quiere que brillemos, Dios quiere que confiemos en Él, Dios quiere que lo que a nosotros nos baste sea un toque de su gracia, que el perfecto amor de Dios en nosotros pues sea todos los días, y que aunque le fallemos, aunque no seamos los más santos ni perfectos, todos los días podamos arrepentirnos de aquellas cosas que hacemos. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y la gracia y el favor de Dios. Queridos amigos y oyentes, hemos llegado pues al final de este programa y quiero que se sigan comunicando en www.sobrenaturalestereo.com. Saludo a toda la gente en Maracaibo, saludo a toda la gente que se encuentra pues allí en Venezuela, a todas aquellas personas de las demás ciudades en donde Sobrenatural Estéreo se escucha, y en Costa Rica donde se retransmite pues el programa, en aquellos lugares donde llega la señal a través de internet, en España, en Costa Rica, en Honduras, en Guatemala, en Brasil, en Argentina, en Perú, y pedimos por todas aquellas personas que se necesita o que necesita Dios que haga un milagro. Saludamos a las personas que nos escuchan en Maracaibo a través de la Voz de Jehová 100.7 FM comunitaria. Bendiciones para ustedes y no dejen de comunicarse con nosotros porque queremos ver lo que Dios sigue haciendo en sus vidas. Recuerde que estuvo con ustedes Iván Darío Ferrucho en este, su programa Vidas Impactadas. Bendiciones para todos y que tengan un resto de día y de semana muy feliz. Bendiciones a todos. Hasta pronto. Que se pueda comparar, eres mi amor, mi consolador. Tú estás aquí, tú estás aquí, Señor. Nada que se pueda comparar, eres mi amor, mi consolador. Tú estás aquí, dulce Espíritu, ven sobre mí. Inunda todo este lugar, Señor. Tu gloria es lo que deseo hoy. Tu presencia, Dios, me cautivó. Tú estás aquí. Listen. Estás aquí.